Helves en la Onda, con Irra Jiménez. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio. Juntitos este par de horitas compartiendo este San Viernes, es 18 de febrero del 2022. Un viernes en el que vamos a tener los cielos algo nubosos y temperaturas que rondarán entre los 22 grados de máxima y los 9 de mínima. Y más o menos vamos a tener el mismo tiempo durante todo el fin de semana. Y te cuento lo que tenemos para ti aquí en la 88.6 FM y te lo recuerdo, www.ahoraradiogelves.com, que además de la escucha online tiene los podcasts en la web. Bueno, pues en este San Viernes enseguida vamos a arrancar con Pasión Deportiva, que es el espacio de nuestro queridísimo compañero y periodista Jesús Guerrero Pato, que hablará en gran... Bueno, va a hablar del gran triunfo del equipo de minibásquet masculino del Club Baloncesto Helves en la Copa celebrada recientemente. Además, vamos a hablar en este espacio con Esther Carmona. Jesús Guerrero Pato va a charlar con Esther Carmona, que es secretaria del Club Ikigai Dojo. Bueno, pues nos va a informar sobre el tercer campeonato de Sevilla de Jaguar Jitsu, que se celebra mañana en nuestra localidad. Tengo muchas ganas de contarte muchas cosas y por eso tengo ahí la lengua un poco trabada. Después tendremos el espacio Sabías Qué, en el que Manuel Cantón nos traerá las curiosidades que nos dejarán con la boca abierta. En el espacio de hoy hablará de Nueva York, la Gran Manzana y sus curiosidades, los mayores descubrimientos de la gran ciudad, los secretos que esconden sus calles y la historia tras sus edificios. En la segunda hora hablaremos con Mari Carmen Falcón, que es una abogada de la agencia WF, mejor dicho del bufete WF, y nos va a informar sobre el arbitraje en el ámbito penal. Y por último en la agenda, Agustín Reyes nos traerá un resumen de la oferta cultural y de ocio de Helves, Sevilla y otras localidades cercanas para los próximos días con sus famosos saraos y saraitos. Todo eso y mucho más a partir de ya aquí en 88.6 FM. ¡Arrancamos! Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiogelves.com y además de la emisión online podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Vamos a arrancar con la canción de Merche, un tema maravilloso que se llama Mis Amigos. Es lo nuevo de Merche, tiene un álbum maravilloso. La verdad es que es una artista gaditana, es maravillosa y hace canciones tan bonitas como este tema, Mis Amigos, Merche. Con ella arrancamos Helves en la Onda. Ellos están, si la cosa se pone mal. Ellos están, si tenemos que celebrar. Que si me siento perdida, miras a un lado y estás. Ellos están, siempre que me voy a mudar. Ellos están, si mi chico se cansa y se va. Si me golpea la vida, miras a un lado y estás. Yo no es que los quiera, es que los quiero cerquita hasta que yo me muera. Me voy, he quedado con mis amigos. Si quieres vete conmigo, que con ellos sobran risas. Y todo lo malo lo olvido, y todo lo malo lo olvido. Recorro el mundo contigo y una mochila ahí pa' recordar el viaje. Cuando volvamos nos hacemos un tatuaje. Que algunos vienen y se van, van, van, van. Pero los buenos siempre tan, tan, tan, tan. Que al final quedarán los que son de verdad. Yo no es que los quiera, es que los quiero cerquita hasta que yo me muera. Me voy, que queda conmigo. Y todo lo malo lo olvido. Que yo me voy, Llegan las rebajas de Adamo Fibra con un descuentazo del 30% durante todo el 2022. Contrata ahora tu pack de fibra 1000 megas con 50 gigas de móvil por solo 30 euros al mes durante 12 meses. ¡Corre! Llama gratis al 1600. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio. 20 años creciendo contigo. Bueno, pues es hora de irnos con los deportes como cada viernes aquí en Gelbes en la Onda. Vámonos hasta Oxford para saludar a Jesús Guerrero Pato. Jesús, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Israel, muy bien. Aquí una semana, otra más, con lluvia, pero menos fría. Pero bueno, poco a poco. Aquí estamos ya con la época de las alergias, ¿eh? Así que sí. No sé qué es peor, si la lluvia o las alergias. No sé qué es peor. Yo ahora mismo yo no tengo alergia, pero cambiaba a tener un poquito de alergia por un poquito de buen tiempo, la verdad. Bueno, ¿qué nos traes hoy, Jesús, en Pasión Deportiva? Pues vamos a empezar, como solemos hacer cada viernes, con el Club Deportivo Gelbes, porque vamos, estamos de enhorabuena, ¿no? Porque he estado viendo, y también llega la información, ¿no? De he estado viendo vídeos, imágenes y demás de las nuevas instalaciones del Club Deportivo Gelbes, que me parecen increíbles. El césped se ve impresionante. También he visto que se han pintado varios muros del campo, con uno de ellos con el escudo y el año de creación del club. Y la verdad que vamos, una envidia, que tengo muchas ganas de pisar el campo y de poder ir a jugar. Que por cierto, Israel, este dato te cuento, yo fui el primero que marcó cuando yo era cadete, tendría 14-15 años, en el campo de nuevo de Gelbes de césped. Fui el primero que marcó gol allí. Yo luego lo inauguré. Forman parte de la historia del club. Oye, pero que también que sepas una cosa, porque están ahí investigando, no sé cuándo lo van a poner en marcha, pero vas a poder ver a tu equipo de Gelbes en streaming desde Inglaterra, en breve, no van a tardar mucho. Los partidos lo van a retransmitir en streaming. Sería un pelotazo, ¿no? Nunca mejor dicho. Y vamos, y si le hace falta que le ponga voz a los comentarios y demás, pues desde aquí me ofrezco, ¿no? Que conozco muy bien a los compañeros. Bueno, vamos con los resultados, que tenemos a una invitada esperándonos. El equipo senior cayó en su visita al Mensilla 1-0. El juvenil empató 4-4 ante Bormujos. El cadete empató a 1 ante Almensilla, y el Alevín P ganó de manera contundente 1-10 en su visita a Umbrete. Pasamos a baloncesto, porque el Junior masculino, que va segundo clasificado, se enfrentará en su próximo encuentro ante Tomares. El senior masculino tuvo una gran victoria, eso sí, muy ajustada, 53-52 ante Ancor Electrodomestic, ganándole al tercero clasificado, por lo tanto se quedan sexto. Pero tienen dos partidos menos que algunos de sus rivales, entonces pues todavía con opciones de alzarse en la zona alta de la tabla. Y el senior femenino, creo que ha sido la primera victoria de la temporada de las de Iñaki, 41-40, también un partido muy apretado ante un rival duro como es siempre, nuestros vecinos, el Club Baloncesto Coria. Seguimos hablando de baloncesto, porque también tenemos una gran noticia, porque el minibásquet masculino se ha proclamado campeón de la Copa COBA en Utrera. Por tanto, al ganar este campeonato, que ha sido a nivel provincial, pues ha hecho que se clasifiquen para el campeonato andaluz. Entonces pues vamos a estar representados, Gelbes, ¿no?, en esa competición a nivel andaluz. Una breve nota también del hockey y línea, los Gorilas, que se enfrentarán pues a Canfranc y a Villarreal en su próxima jornada en Cartagena. Así que les deseamos pues toda la suerte del mundo. Y vamos con la entrevista de esta semana, porque está con nosotros Esther Carmona, secretaria, a ver si lo digo bien, que lo está enseñando, de Ikigai Dojo. Ikigai Dojo. Ikigai Dojo, porque tenemos en nuestro pabellón un evento este fin de semana que está por aquí Esther y que espero que nos lo va a contar y nos lo va a explicar. ¿Qué tal, Esther? Esther. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, hola. Jesús, explícanos, ¿qué evento hay este sábado aquí en el pabellón de deportes Muriel Ujalance? Pues tenemos el tercer campeonato de la disciplina Jaguara Jitsu sub-18 y comienza a las 10, si no me equivoco, Esther, y termina a las 2 de la tarde. Entonces yo quería, para que nos situemos un poco y expliquemos un poco, quiero que me expliques qué es esta disciplina. Y también pues la labor y demás que lleváis a cabo en esta escuela de artes marciales y demás. Bueno, pues el Jaguara Jitsu es un arte marcial que traducido al español sería defensa personal científica, que está basado en los estudios que realizó un artista marcial, no te creas que no te dejes llevar por el nombre, un artista marcial allá por el año 75, un señor, Miguel Pérez Carrillo, que hace karate, aikido, boxeo, 20.000 cosas, y él creó su propio sistema que le pareció cogiendo técnicas de aquí y de allí, y de ahí surgió el Jaguara Jitsu. Tan sencillo como eso, que es un arte marcial minoritario de momento, y que poquito a poco pues está creciendo. Así que tiene menos de 45 años, Esther, aproximadamente. Esther, fíjate que es curioso porque todos pensamos lo de que Jaguara Jitsu, que viene de Japón, etc., y que es un arte milenario. No, tiene 40 años y viene de Málaga. No. Vale, pero malagueño. Es curioso esto, pero está extendido. Engendrado en Málaga. Aunque sea un deporte minoritario, ¿está extendido a otros países o solamente se practica en España? Se practica en España, tenemos clubes en Murcia, hay varios clubes en Barcelona, en Terrassa, tenemos varios clubes en Málaga, en Madrid, algunos proyectos en Cádiz. Tú sabes que este mundo es un poco complicado. Y tenemos también un club relativamente importante en Italia. Tenemos algunos practicantes que están dando clase, por ejemplo, en Gran Bretaña. Tenemos un chico que estaba allí de estudiante y también empezó a hacer sus pinitos, profesor de Murcia. Hay algo también en Sudamérica, en fin, poco a poco. Vale, bien. Jesús. Ah, pues yo quería también que nos contases también cómo funciona y qué clases tenéis o qué artes marciales y demás enseñáis en Ikai Dojo en Helves. No le entra en la cabeza que es Ikai Dojo. No le va a entrar en toda la... No te preocupes. Ahora te cuento un poco de la historia del Ikigai para que la busques porque es muy interesante. Bien, nosotros éramos un club de personas adultas que dábamos clase, digamos, de una forma itinerante, allí donde nos acogían, la última fue en cama, y decidimos, el núcleo duro, como yo digo, decidimos buscar una sede y montar nuestro club con la idea de poder enseñar a nuestros niños y poder dar clase. El caso es que nos está yendo relativamente bien, buscamos un punto intermedio que fue Helves, porque nosotros somos... Yo soy de Sevilla, el presidente es de Coria, otro compañero es de Bormujo, así. Entonces el punto intermedio es Helves. Pues nos pareció un sitio estupendo. Empezamos a practicar aquí en septiembre de hace 2 años y un poco más. Nos ha pillado toda la pandemia. Y el Jaguara, eso, es un arte marcial que es relativamente reciente y que es lo que hacemos en Ikigai Dojo. ¿Qué es lo que tiene de peculiar? Pues que es un sistema... A ver, es que este arte marcial, digamos que en realidad es un sistema de defensa personal. Lo que he dicho antes, defensa personal científica. Pero claro, si tú a los niños le enseñas defensa personal científica, se pierde en la parte deportiva. En la parte deportiva es lo que vamos a hacer precisamente este sábado, que es un campeonato, en principio provincial, aunque vienen algunos clubes de Málaga, vienen dos clubes de Málaga, para que ellos vean la vertiente deportiva, lo divertido del arte marcial. Para que ellos vivan con otros niños que hacen lo mismo que ellos, porque ahora mismo ellos, tú dices, ¿tú qué haces? Yo Yaguara Jisoo, ¿y eso qué es lo que es? Bueno, pues resulta que hay más gente que hace lo mismo que tú y que va a venir, esto al fin y al cabo, más que un campeonato, es una convivencia. Conoces a niños de otros grupos, conoces a gente que hace lo mismo que tú, en fin, esa es nuestra idea. Oye, Esther. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, pues sí. Nada, enseñar defensa personal a niños a partir de 5 años, aunque hay algunos así un poco más espabilados a partir de los 4 y medio. Y nuestro alumno más veterano tiene 83 años. Con eso lo digo todo. Qué maravilla. Esther, una preguntita. Sí. Porque este tercer campeonato provincial es un memorial también a Rufino Pérez Arroyo, que me gustaría saber quién es este hombre, o quién era este hombre. Bien, Rufo daba clases de pequeñito. Rufo podría tener ahora 47, 48 años y daba clases de pequeñito con Sergio, que es el presidente y el que da las clases, porque es el que tiene mayor graduación de nosotros, uh-huh. Es el encargado de las clases, el maestro. Y Rufo era compañero de entrenamiento de pequeño de Sergio. Cuando tú sabes que cuando te haces mayor, la vida te lleva por otros derroteros. Y un día, cuando empezamos aquí, apareció una cabecita por ahí que era Rufo. Rufo era cinturón negro. Y empezó a entrenar con nosotros. Le vino muy bien porque, en fin, tú sabes, las circunstancias de la vida de cada uno. Y cuando más contentos estábamos y cuando más felices estábamos, allá por creo que fue un 27 de enero, pues decidió dejarnos. Bien. Justo 2 días antes de la pandemia. La vida es dura. Yo tengo 20 preguntas. Nosotros queríamos hacer algo, pero la pandemia no nos ha dejado y este ha sido el momento. Bueno, está muy bien. Digo que tengo varias preguntas porque nos has prometido que nos ibas a contar algo de historia de Ikigai Dojo, que a Jesús Guerrero Pato no le va a entrar en todo el espacio y en el nombre. Ikigai Dojo, Ikigai Dojo. Pero quiero... Va a tener pesadillas. Sí, va a sufrir esto. Entonces, a mí me gustaría saber un poco de historia de Ikigai Dojo, pero también cómo llegas tú a Ikigai Dojo. Pues mira, esto es relativamente sencillo. Ikigai Dojo, que en realidad se llama Club Yaguara Kainato, Sevilla, nació en el año 89 con una asociación de un grupo de amigos que practicaba el mismo arte marcial. Pero claro, esa gente crece, cambia, la vida te lleva a otros sitios y demás. Y el único que digamos que sobrevivió un poco fue Sergio, que es el presidente, como te he dicho, nuestro maestro, que siguió avanzando, él es cinturón negro cuarto dan, y él empezó a dar clase así porque, lo divertido de esto es poder enseñar lo que sabes, ¿no? Y empezó a dar clase en un gimnasio en Tomares, después las dio, en fin, itinerante hasta que terminamos en cama. Ajá. Yo por circunstancia, yo soy policía y estaba buscando un arte marcial, porque, hombre, una tiene ya sus añitos y hay artes marciales que no se adecúan al físico de todo el mundo, ¿no? Entonces, un día tropecé con Sergio, me estuvo haciendo unas pequeñas demostraciones y yo le vi la aplicación práctica y decidí dar una clase con él. Y desde entonces, de hecho, hace ya desde entonces, 8 años... Amor a primera vista por el Yaguara Jisoo. Nos estamos quedando sin tiempo, Jesús. Sí, porque... Yo hice mis pinitos hace mucho tiempo en el karate, pero no le veía yo la aplicación práctica. Claro, es que esto es defensa personal. Es otra. La aplicación, sí. De verdad que la parte científica está clara porque es que es la aplicación de las palancas y de la biomecánica del cuerpo humano, ¿no? Para defenderte, básicamente para defenderte. Yo conocí hace mucho tiempo... Yo le encontré la aplicación y encontré que tampoco hace falta tener un estado físico maravilloso, sí. Lo puede practicar, ya te digo, tenemos un señor que tiene 83 años que viene a entrenar con su señora que tiene 80. Es una maravilla. ¿Vale? Yo conocí hace mucho tiempo un chico que hacía Yaguara Jisoo. El simple hecho de que vengan a entrenar es un mundo, todo, ¿no? Todo ya es un avance. Y eso... Yo lo encontré, me gustó, me convenció y de hecho hace 8 años. Bien, Decía yo que nos quedábamos, sí, nos quedamos sin tiempo. Esther, no sé si Jesús quieres hacer alguna pregunta más. Lo último a modo informativo, que si la entrada, imagino, ¿no? O no lo sé, no estoy seguro, que si es gratuita hasta completar aforo. Exacto. Gratuita, que puede ir todo el que quiera, y que de hecho estáis invitados y nada, si podéis pasaros por allí. Y Jesús, búscate lo del Ikigai, que es una filosofía muy bonita. Venga, me la apunto, Ikigai. Esta noche sueña Jesús. Voy a pasar yo por aquí a utilizar en. Esta noche en va a tener un sueño extraño con el Ikigai, el Jesús Guerrero. No, es una. A ver, resumiendo muchísimo, es encontrar el punto medio entre lo que te gusta hacer, lo que te pagan por hacer, lo que se te da bien, es decir, el equilibrio, buscar el equilibrio. Pues muy bonita la filosofía. Sí, interesante. Esther, muchísimas gracias. Bonita, ¿eh? Sí. Un abrazo enorme. Gracias y que lo paséis genial en este fin de semana aquí en Gerbes con ese tercer campeonato provincial sub-18 de Yaguarayi, ¿sí? Su Dikigaido. Yo ahora soy el que no lo digo bien. Al que estáis todos invitados. Muchísimas gracias, un abrazo enorme, Esther. Gracias a vosotros. Hasta luego, adiós. Un saludo. Hasta luego. Jesús, te ha costado un trabajo, pero ¿eres capaz de decir ya Ikigai Dojo o no? Voy a decir Ikigai Dojo Sayonara. Sayonara, Israel. Baby, vale. Nos vemos el viernes, que viene. Un abrazo enorme, Jesús. Pasa buen fin de semana, hasta luego, adiós. Buen fin de semana, adiós. Soy un tonto, un estúpido en el fondo, que otra noche vuelve a ver cómo te vas. Yo te amaba ciegamente, me olvidaste de repente, porque a ti lo que te gusta y te divierte en el amor es empezar. Y hasta el final yo te hice caso, fui un perro con un lazo, pero hoy todo cambiará y seré una estrella. Y cierra el antro y subo al coche, prendo radio y en la noche suena tope una de Rafaela. Vuela, sombra en la disco, vuela, dame un mordisco. Me dice, ¿qué dices? Vuela, y en un momento vuela, le grita el viento. Alfombra, su recuerdo grande y claro. Se peinó un poco el flequillo y me deslumbró su brillo. Me he quedado anonadado al verla bajar del auto. Vuela, sombra y la disco, vuela, dame un mordisco. Me dice, ¿qué dices? Vuela, y en un momento vuela, le grita el viento. Bienvenidos, bienvenidas. Es tiempo de noticias en Ahora Radio. Dentro del programa de actividades que se llevarán a cabo este año con motivo del 8M, el Día Internacional de la Mujer, la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Gerbes ha puesto en marcha una acción en la que invita a las personas y colectivos de la localidad a enviar vídeos cortos en los que compartan los motivos que les llevan a ser feministas o creer en la igualdad. En estas grabaciones debe aparecer uno de los dos modelos de la tarjeta diseñados para la ocasión con las frases «Soy feminista por» o «Creo en la igualdad por» que se pueden descargar para imprimir en la web municipal www.gelbes.es o recogerlos en el Centro Municipal de Información a la Mujer, que está en la calle Practicante Rafael Flores sin número. Las personas interesadas pueden enviar estos vídeos vía WhatsApp al número de teléfono 621-245-600 antes del 25 de febrero, ya que la intención es difundirlos y hacer una selección para proyectarlos durante el acto institucional que se celebrará el mencionado 8 de marzo en el consistorio. Ahora Radio estrena un nuevo programa llamado Underground, que pretende dar a conocer la llamada contracultura. Y es que el sonido underground es un término de origen inglés con el que se designa a los movimientos contraculturales que se consideran alternativos, paralelos, contrarios o ajenos a la cultura oficial. Este nuevo espacio radiofónico estará presentado y dirigido por los miembros de la crew sevillana Splatterhouse. Underground además será emitido por la red de emisoras municipales de Andalucía, la MRTV, y se estrena este sábado 19 de febrero a partir de las 12 de la noche. El Ayuntamiento de Gelves ya ha constituido la mesa de negociación necesaria para poner en marcha el proceso de consolidación de la plantilla del personal laboral, atendiendo a la Ley 20/2021 del 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, aprobada recientemente por el Gobierno de España. La mesa está formada por representantes de la empresa, así como de los distintos sindicatos que representan al personal laboral, que son Comisiones Obreras y el SAT. En esta primera reunión, celebrada el pasado 7 de febrero, además de constituirse oficialmente la mesa, se estableció un calendario de reuniones para avanzar en este proceso de estabilización. De hecho, ayer jueves 17 de febrero se celebró la segunda de estas reuniones de trabajo. En la reunión de constitución estuvieron presentes la alcaldesa de Gelves, Isabel Herrera, el delegado municipal de Recursos Humanos, Rafael García Villa, el presidente del comité de empresa, Miguel Ángel Suárez, y el resto de los miembros del citado comité, que son María Antonia Castro, Mari Reyes Aguilar, Margarita Morato, Francisco José Chávez, Pedro Garrido, David García y José Alberto Guerrero. La alcaldesa de Gelves, Isabel Herrera, el delegado municipal de Planificación Urbana y Vivienda, Miguel Ángel García Solís, y la delegada municipal de Infraestructuras y Obras Públicas, Sandra Domínguez, han visitado el Parque Industrial y Tecnológico CITEC. Su intención ha sido comprobar in situ los últimos trabajos de limpieza integral realizados recientemente por el consistorio. La alcaldesa cumple así con el compromiso contraído durante la última reunión mantenida en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Gelves con los empresarios y empresarias de ambos parques industriales de la localidad. Durante la visita han estado acompañados por Rafael de Flores, secretario, administrador y abogado de las tres comunidades existentes en CITEC. Herrera ha recordado la necesidad de continuar trabajando para el correcto mantenimiento de CITEC, así como para la creación de la entidad urbanística de conservación, que debe ser la encargada de seguir haciendo este tipo de trabajos. También se ha fijado una próxima reunión conjunta para poner en marcha un proyecto de desarrollo y promoción del parque para situarlo en el lugar que se merece, ya que inicialmente fue un proyecto puntero no solo en el Aljarafe, sino también en Sevilla, que se vio truncado por la crisis y que ahora es el momento de impulsar de nuevo. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos algo nubosos y temperaturas que rondarán entre los 22 grados de máxima y los 9 de mínima, y más o menos será el tiempo que tengamos durante todo el fin de semana. Aquí lo dejamos. Actualizamos esta y otras noticias en nuestros servicios informativos de las 3 de la tarde y de las 9 de la noche. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí. Escuela de Cine y Danza, Fusión Artes Escénicas. Nuevos talleres de teatro, cine, baile clásico, contemporáneo y jazz moderno para todas las edades y niveles. Solicita tu plaza ya. Estamos en la calle Almería, número 13, local 23, en Gelves, Guadalquivir. Para más información, pásate a conocernos o llama al teléfono 633 16 11 57. Disfruta de la magia del teatro, del cine y de la danza con Fusión Artes Escénicas en Gelves. Ha sido un buen día, así que pides una pizza, metes la caja en el contenedor azul y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas de alguien que ha tenido un buen día, y recicla la caja y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas. Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Mancomunidad del Guadalquivir y Ecoembes. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiogelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo.

Hola, soy Rubén Núñez y te espero los sábados a las 11 de la noche en Ahora Radio de Helves con mi programa This is House, una hora en la que compartiré contigo lo mejor de la música house de actualidad. No me falles, los sábados a las 11 de la noche, This is House en tu emisora local, Ahora Radio de Helves, en el 88.6 de FM y en ahoraradiohelves.com. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Nos quedamos con el himno de mamá de Rigoberta Bandini. Tú que has sangrado tantos meses de tu vida, perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien. A ti que tienes siempre caldo en la nevera, podrías acabar con tantas guerras, escúchame. Mamá, mamá, mamá, paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, mamá, mamá, por tantas mamá, mamá. Todas las mamá, va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. We don't give a fuck. gravitate. I got the reputation, we just play the game. Take away my pain, girl, you're my Novocaine. My Novocaine, yeah, yeah. Can I say, you feel so fresh like an ocean wave. Wanna play, just jump with me, we can float away. I don't wanna wait. Iglesias, la canción que se llama Chasing the Sun. Ya está por aquí nuestro compañero Manuel Cantón. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenas, Isra. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Con muchas ganas. ¿Con el cuerpo ya de viernes o no? Bueno, un poquillo. Lo has dicho con muy pocas ganas, ¿no? Yo que soy más de sábado. ¿Ah, sí? Sí, oye, soy más de sábado que de viernes. Yo te digo una cosa, yo para mí es yo me enfado los lunes y se me quita el enfado el viernes. Te dura, ¿no? Entonces. Te dura toda la semana. En fin, hoy vamos a hablar de Nueva York. En este, en el varieté este de curiosidades, vamos a hablar sobre Nueva York. Vamos a hablar sobre Nueva York, bueno, la gran manzana conocida por todos, ¿no? Y una ciudad muy interesante, pero con muchas curiosidades, porque, bueno, Nueva York es enorme, contiene muchos edificios, muchas calles, muchos barrios, muchos parques. Y bueno, pues hay detallitos que la gente a lo mejor no se da cuenta o no los conoce del todo y que pues, son interesantes. ¿Tú has estado? No, desgraciadamente todavía no. Todavía no, a mí me pasa lo mismo. Todavía no he estado. Estuve a punto de ir, estuve tanteando el viaje con las manos, pero al final terminé en otro lado. Pero bueno, tengo muchas ganas de conocer la Gran Manzana. Y bueno, pues hoy, en cierto modo, pues nos vamos a acercar un poco allí, ¿no? Aunque no hayamos ido tú y yo, pero a través de estas curiosidades, pues bueno, nos trasladamos un poco. Uh-huh. Y bueno, la primera que te traigo es, bueno, Nueva York es conocido por sus rascacielos, claramente, entre otras muchas cosas. Y hay muchos tipos de rascacielos. Y muchos de ellos, si te has fijado, tienen una estructura escalonada. Es decir, que desde la base hacia la punta, el edificio se va cerrando. Se va haciendo más chico, sí. Exacto. Y bueno, te preguntarás un poco también el por qué se debe a esto. Y bueno, hay uno que es el culpable de que esto pues, sea la forma predominante de los rascacielos de Nueva York. Y es el, a ver si lo digo bien, Equitable Building. Equitable Building. Sí. Este rascacielos, bueno, pues se terminó de construir en el 1915 y claro, en ese tiempo era un hito de la ingeniería, ese edificio, y el arquitecto estaba súper orgulloso, en plan, wow, no veo lo que acabo de construir, esto no lo ha hecho nadie, madre mía, madre mía. Pero ve que la gente no le hizo ninguna gracia porque todo el mundo estaba súper enfadado, había muchas críticas. Y el tío súper indignado sin saber qué le pasaba a la gente, en plan, no me entendéis, ustedes no sabéis de lo que estoy hablando. Claro, porque no le gustaba a la gente. Y bueno, él decía que en Manhattan, con esas calles tan estrechas, un edificio ahí plantado que es un... Es que no da el un sol. Un mastodonte, exacto, a todos los que estaban alrededor, pues les quitaba la luz. Es que no da el sol, no da el sol. Les quitaba la luz. Y claro, a todas las oficinas de los edificios de al lado, pues no les entraba la luz. Fue entonces cuando en la ciudad, un año después... Solo un año después, pues se aprueba la ley de zonificación, que entonces cuando se plantea, pues que muchos rascacielos de este tipo, pues tengan retoques estéticos, y es cuando se hacen los retráqueos, que es lo que te he dicho antes, la forma escalonada esta que tienen los edificios, y son unos escalones que tienen en las plantas de los edificios, pues que simplemente lo que hacen es dejar pasar la luz, y por eso también el Empire State tiene esa forma. Sí, pero también hay muchos ya que no tienen esa forma, sino también, que son directamente el bloque para adelante. Porque claro, porque que, son rascacielos más modernos. Pero es que además es que ya es imposible. O sea, una de las cosas que le pasa a la Gran Manzana, que si tiene sol, porque da el sol al final de la calle, pero es una calle larga hacia adelante. Pero en el momento que el sol se mueve un poquito, ya empieza con la sombra. Es increíble, pero es cierto. Además sí, hay una diferencia de grados, incluso tanto en verano como en invierno, en las zonas donde no da el sol. Es muy curioso. Igual que también es curioso, por ejemplo, que yo no sé si tú lo sabes, pero las famosas películas de Nueva York, así que se ve que sale humo de las alcantarillas. Sí. Eso también tiene un porqué. Sí. Eso también tiene un porqué, que no es simplemente ciencia ficción. Eso ocurre realmente y bueno... No es para que queden más guay las pelis de Spiderman ni nada y tiene una historia muy loca. Y bueno, para ello tenemos que retroceder un poco al siglo XIX en Longport, en Nueva York. Y bueno, un señor que se llamaba Virgil Holly, un inventor, estaba un día en su casa y bueno, ahí antes para calentar su casa utilizaban las chimeneas o estufas de carbón. Y el caso es que estaba en su casa y bueno, pues pensó que esto realmente no tiene mucho sentido. Y porque claro, si tuviese una casa muy grande, ¿cómo la calientas? Entonces claro, ahí cuando él piensa, ¿qué pasaría si hago una caldera enorme y la conecto con las tuberías? Y claro, el vapor, pues va muy rápido, así que él llega a toda la casa y se caliente todas las estancias, no solo donde se encuentra la chimenea. Le parece una idea genial y claro, hace el experimento y ve que funciona, entonces dice, claro, madre mía, lo que yo acabo de inventar aquí, me voy a forrar. Sí, sí, sí, sí. Entonces el tío la patenta. Al año siguiente ya ha creado su propia empresa de calefacción a vapor y bueno, pues justo pasaba por ahí un empresario de Manhattan y vio lo que estaba pasando con su empresa, con el inventor, y dice, esto lo tenemos que hacer también en Nueva York. Y va a su amigo ingeniero y le dice, amigo, tenemos que replicar esta idea. Se ponen los dos ahí a ellos y en 5 años ya tenían como 300 clientes en Nueva York y se habían liado a cavar túneles por toda la ciudad y a poner tuberías. Y fue en 1888 cuando cae la Gran Nevada, y ahí ya tienen un problemita. Tú imagínate, ibas caminando, no podías apenas caminar por Nueva York y decía que había como 5 pies de nieve ahí. Y eso significa que la gente, pues claro, cuando tenían que entregar el carbón a su casa, pues no podían llevárselo porque era imposible caminar por esas calles. Sí, claro, claro. Se morían de frío porque no podían utilizar la calefacción de carbón. Mientras tanto, los de vapor en su casa tan tranquilitos. Tan calentitos. Y tan calentitos. Entonces, claro, había mucha gente muriendo de frío. Y dijeron, ¿por qué nos estamos muriendo de frío si hay gente que pone en su casa la calefacción? Entonces, claro, dijeron, vamos a hacerlo nosotros también. Y fue básicamente por eso, y por eso Nueva York pues está lleno de tuberías por el suelo que tienen fisuras. Sí, sí, sí. Son muy viejas. Exacto, son de hace muchas décadas y pues el vapor se escapa por ahí. Claro, pero lo que pasa es que es imposible ahora levantar Nueva York para retirar esa tubería y meter las nuevas. Entonces, ya se ha quedado como parte de la cultura de la ciudad. Exacto, y además no creo que explote ni nada. No. Teniendo salida no explota, o sea que no te preocupes. Y bueno, también hay otra curiosidad que está un poco más histórico. Y te doy 2 minutitos para ello. No te preocupes, que yo soy rápido veloz. Yo lo sé. En el barrio de Wall Street, pues solían vender personas africanas y nativas americanas como esclavas. Esto es algo real. En 1700, casi la mitad de los hogares de Manhattan pues tenía al menos una persona africana esclavizada. Y los que no tenían dueño, pues iban vagando por las calles buscando trabajo. Y esto ocurre en una época en la que las Karens tenían mucho miedo de que los africanos y los nativos americanos pues se unieran e iniciasen revueltas y manifestaciones. Y entonces pues se quejan y dicen, oye, no nos gusta ver a este tipo de personas por la calle vagando, nos da miedo, queremos que si van a pedir trabajo pues que sea en un lugar concreto. Que no se desplieguen por ahí. Queremos que haya un sitio para comprar esclavos, básicamente. Qué maravilla, ¿eh? Dentro del centro comercial, en la tienda de venta de esclavos. Al fondo a la derecha. Pero que no hay que irse a Nueva York, ¿eh? Que en España también había esclavos. Hombre, claro. Y bueno, pues fue en el caso de, es que en 1711 el ayuntamiento los escucha y bueno, a través de una ley establecen que para poder comprar personas esclavizadas se tiene que ir al mercado de la harina de Wall Street. Qué bonito. ¿Y por qué el mercado de la harina? Porque lo mismo podías comprar a una persona africana que maíz y cereales. Estaban al mismo nivel. Exacto. El caso es que fueron los africanos esclavizados los que talaron todo Broadway, crearon la iglesia de la Trinidad, que tiene gracia. Porque la propia iglesia no permitía que los africanos se enterrasen ahí. Y primero dentro de los cementerios y segundo dentro de la ciudad. Entonces se enterraban a la gente negra pues fuera de la ciudad, al lado del muro. Que adivina quiénes los construyeron también. Pues los africanos. Exactamente. Y bueno, pues a esos entierros solo podían ir 12 personas. Tiene que ser a plena luz del día. Porque les daba miedo de que se reunieran ellos. El tema de la esclavización era por el miedo a lo desconocido. Exacto. Eso, ni más ni menos, y la supremacía blanca, pero que era miedo total a una cultura, a una parte del ser humano que no conocían, la venían distinta y como que no. Bueno, pues toda esta historia que te he contado se redescubre en el año 91 porque se ponen a cavar en medio de Nueva York para hacer unas oficinas y se encuentran más de 500 cadáveres. Nueva York tiene muchas cosas, es para perderse y conocer, ¿eh? Porque exacto. Hay una tienda de Lego gigantesca en Nueva York, bueno, todo es gigantesco en Nueva York, o sea que al fin y al cabo es para descubrirla. Bueno, el cantón, que nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo, pero bueno, la semana que viene más. Muchas gracias, ¿eh? A ti, un abrazo. Luego. Adiós. Nosotros llegamos a las 12 del mediodía, hora en la que los compañeros de la onda local, que no me sale, nos dicen las noticias. Es que hoy, es que el San Viernes me tiene a mí un poco frenético. Nos quedamos con la Tanchungueiras, el tema se llama Terra. Con ellas llegamos a las 12 del mediodía. Guapa, negrita, nana.